Bien amigos, son las 8 de la mañana con 4 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana. En este día jueves 29 de noviembre del año 2018. Y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? Muy buenos días. ¿Cómo amanecimos? Ojalá que todo muy bien por allá. Nosotros muy contentos ya de estar aquí a pesar del frío, pero aquí en nuestra cabina de transmisión de Radio UV, calientito y muy contentos de poder compartir con ustedes este espacio radiofónico alternativo universitario, que no es solo para universitarios, que usted conoce muy bien ya desde hace muchísimo tiempo. La Revista. Pues habían dicho que el norte, que el 11 era de corta duración, pero no, ya no está tan corta. Hoy está la neblina, está como, aparenta más frío de lo que realmente hace, esa es mi impresión. Y nosotros sabemos aquí en Jalapa que cuando hay neblina, regularmente, a ver, no siempre, empieza, como decimos coloquialmente, a levantar. Porque está anunciada una azulada para fin de semana, eso quiere decir calorcito. Bueno, ya les estaremos actualizando el pronóstico el día de mañana. Por lo pronto, saludo a Andrés de Jesús Reyes Chuchín, a Lupita Páez y al resto del personal de aquí del turno matutino en la radio universitaria que coordina el maestro Ernesto Colinot. Y también con un saludo muy afectuoso para Raciel Martínez allá en las lomas del estadio, allá por los rumbos de rectoría en comunicación universitaria. Pues qué bueno que estamos juntos, qué bueno que nos permite usted acompañarle a través del 90.5, estamos también en línea, Radio Universidad Veracruzana. Carlos Romano les dice que estamos comenzando. Carocho, yo soy.

Hace una década Antonio Lobo Antunes fue por primera vez a la FIL de Guadalajara para recibir el premio literario que se otorga en el contexto del encuentro editorial y literario, aunque para este año ya no llevaba el nombre de Juan Rulfo, lo que no dejó de entristecerlo porque la había conocido. Ya ve que hubo ahí un diferendo con la familia y etcétera. Pero lo que voy es que dijo, o le preguntaron qué opinaba de la obra de Rulfo, y dijo, bueno, Pedro Páramo, que es lo que estamos leyendo, es para mí uno de los libros mayores de la literatura universal. Pues ya lo sabíamos, ¿no? Pero siempre que viene de un escritor del tamaño de Lobo Antunes, pues cobra más dimensión si esto fuera posible, ¿no? Dice Lobo Antunes, tenemos que aceptarla como es y pensar que estamos hablando de una obra maestra, Pedro Páramo, una obra maestra absoluta. La manera de mirar a las cosas, el paisaje, etcétera, es un libro perfecto. Para mí es uno de los 4 o 5 libros más perfectos en la literatura universal. Ay, estaría bien preguntarle cuáles son los otros, ¿no? Podemos hacer conjeturas, pero dijo el escritor portugués en una de sus primeras actividades en la FIL, esto de Pedro Páramo, autor de títulos de referencia en la literatura universal como Memoria de Elefante, Esplendor de Portugal, Exhortación a los Cocodrilos o Manual de Inquisidores, son algunas de sus obras. Lobo Antunes es la punta de lanza de los más de 40 escritores que forman parte de la delegación portuguesa. Ya ven que está dedicado a Portugal, la FIL de Guadalajara de este año. No hay talento, hay bueyes. ¿Qué? Sí, así dice. Este es un trabajo de humildad. Los buenos escritores somos más humildes. Conocí a Rulfo. Estuve con él 2 veces. Era el hombre más humilde que he conocido, Rulfo. Dice Antunes, empiezan a entender que escribir es una cosa muy difícil, es una cosa imposible, nunca vas a conseguir lo que quieres. Puedes ir de derrota en derrota y puede ser muchas derrotas o malas derrotas, no hay ningún secreto, es solamente trabajo. Lobo Antunes suele estar entre los candidatos al Premio Nobel de Literatura, casi siempre, más allá de que en las últimas semanas haya criticado el galardón, ¿no? El premio Nobel. Un escritor que apuesta por el trabajo no cree en la inspiración o en las musas. Empieza a escribir desde las 6 y hasta la 1, después de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche. Y a partir de las 9:30, 1 o 2 horas más, todos los días, incluyendo sábado y domingo. Solamente así, nadie, que hay que la inspiración, nada, nada. No hago nada más, dice Antunes, para mí es la única manera, es una cosa muy seria. Si quieres escribir, pues no puedes hacer nada más que eso. Y no inventas nada tampoco. Tienes que transformarte en un esquizofrénico. Tienes que esperar a que las voces empiecen a hablar. Te sientas para escribir y la primera hora para mí es perdida, porque las voces no vienen. A propósito de Pedro Páramo, ¿no? Tengo que esperar su llegada y después me invitan a escuchar lo que dicen y a copiar. La parte más horrible es la de correcciones y todo, que son incontables, pero no es un trabajo difícil. Una de las cosas que sí le suceden es que le cuesta trabajo volver a hablar acerca de sus novelas, como de la más reciente, que se llama No es medianoche quien quiere. Porque cuando termina de escribir un libro, es como un matrimonio que terminó con el divorcio, ¿no? Empiezas a olvidar, porque si no lo haces, no puedes empezar otro. ¿Qué cosa es la realidad cuando realidades hay? Pues nadie sabe contestar a esa cuestión. ¿Vives o sueñas? Calderón sustentaba que la vida no es sino un sueño. Esas son cuestiones muy difíciles de poner porque, y así, bueno, le hacen una entrevista. Miran cosas muy interesantes, ¿no? Que que plantea este hombre. Dice finalmente, no solamente la muerte es algo incomprensible, es injusto para mí, es también delante de la vida. La vida es una cosa tan rica, tan variada, te da tanto material, escribir es escuchar con más fuerza, las voces empiezan hablando y entonces solo tienes que traducirlas y organizarlas. La escritura es un delirio organizado. En palabras de Antonio Lobo Antunes, quien luego de su primera aparición en la FIL sostuvo una conversación con la escritora colombiana Laura Restrepo. ¡Ay! Esa Laura Restrepo también es una de nuestras favoritas y tiene una novela, la más reciente que fue a presentar, que se llama Los Divinos. El tema es muy crudo, tiene que ver con los feminicidios, ¿no? Un tema muy recurrente todo el tiempo en las mesas de análisis, en los noticieros, lamentablemente en la nota roja, ¿no? Y es el asesinato de una niñita, de una chiquilla. Y bueno, de ahí se desenvuelve todo. Normalmente uno, o por lo menos uno, un servidor, nos alejamos de esos temas, ¿no? Estamos tan imbuidos en esta realidad que dice uno, bueno, pues ahora voy a leer lo mismo en la literatura, pero depende de quién, porque si es Laura Restrepo, dice, no, pues sí, hay que leerlo, ¿no? Se llama Los Divinos. Bueno, ya Lobo Antunes, desde luego, ¿eh? Hay que hacer un esfuerzo para leerlo. No es de esos autores que se lee uno así el libro de pe a pa en una sola sentada, ¿no? Sino hay poco a poquito, como ahora sí que un bocadillo, un sabroso bocadillo literario. 8 de la mañana con 20 minutos, las 8 con 20. Francisco González Cristian va a presentar este sábado hay un montón de actividades. El amor en tiempos apocalípticos, otra ópera aquí en Xalapa, fíjate, después del Barbero de Sevilla, ahora tenemos El amor en tiempos apocalípticos. Se estrena el sábado a las 8 de la noche en el Teatro JJ Herrera. La escenografía es de Angélica Ramírez. 6 cantantes, bailarines. Y aquí él nos dice en un mensaje de voz de WhatsApp más o menos de qué va. El amor en tiempos apocalípticos es una ópera mexicana de creación reciente, cuyo estreno será este próximo sábado 1 de diciembre a las 20 horas en el Teatro JJ Herrera. Se trata de una historia de amor imposible en un contexto social de características apocalípticas. Interpretado por 6 cantantes de ópera y 4 bailarines. El compositor, productor y libretista es Francisco González. La coreografía de Angélica Ramírez. Los cantantes son René Marian Baruch, Montserrat Rodríguez, Graciela Pérez, Teresita Jiménez, Alejandro Solano y Diego Manrique. Los bailarines son Julia Astrid Tapia, Rafael Domínguez, Isabel Zárate e Ivonne Domínguez. Esto es, son el grupo Catarsis Danza. Bueno, pues entonces ya estamos avisados el sábado en el Teatro JJ Herrera, El amor en tiempos apocalípticos. Quedaron de mandarnos unos pases, a ver si ahorita que venga Bertita le preguntamos si nos dejaron pases para la ópera. También tenemos el Festival de la Niebla. El sábado va a estar muy bueno en Los Berros. ¿Y saben qué? Creo que vamos a tener buen clima. Entonces, son muchísimas las actividades. Va a haber talleres, va a haber pláticas, todo alrededor del Bosque de Niebla. Va a haber este evento artístico, jazz, conciertos, bueno, y además es todo el día. Va a estar muy, muy bien. O sea, un paseo productivo, ¿no? Ahí en Los Berros, muy atractivo. Y a ver si al ratito, que a ver si nos da tiempo, les doy más detalles, porque es una gran cantidad de actividades que va a haber ahí en Los Berros, en el Festival de la Niebla, a partir de las 10:30 de la mañana. Y pues ya les digo, hay muchas actividades, va a haber mucha música también, presentaciones de libros, mucha gente afín, ¿no? Que eso siempre es agradable, se siente una energía muy, muy rica, ¿no? Cuando confluyen gentes que están preocupadas por el medio ambiente, ¿no? Entonces, bueno, pues ya están avisados. Y bueno, por lo pronto, vamos a un poquito de música, se puede de una vez, Chuchín, y luego regresamos con más comentarios. para que me consuelen, para que me conmuevan, para que me recuerden la gracia, la belleza y el amor, pero también el dolor y la pena. Todas esas cosas importan, todas son lecciones útiles. Chimamanda Ngozi. La Orquesta Filarmónica con el famoso Mambo número 8 de Pérez Prado. Armando Ortiz, hoy es jueves, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto, buenos días. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días al auditorio del 90.5 de FM. En la revista, Carlos, fíjate que hace poco platiqué con una amiga y me decía algo que pues me ponía un poco a reflexionar sobre lo que está pasando con la gente de izquierda que apoyó a Morena y que hizo que Andrés Manuel López Obrador llegara a la presidencia de la República. No es lo mismo, Carlos, el voto de una persona que de los últimos años se hartó y se estuvo y se dio cuenta de que necesitaba un cambio y que ese cambio representaba a Andrés Manuel López Obrador, a una persona que desde el 2006, como es mi caso, digamos, como también podría ser el caso de otros, ha estado apoyando a López Obrador y ha estado apoyando un movimiento de izquierda para conseguir en el 2018 un triunfo. Son 12 años en los que estas personas se han visto agredidas, sí, cierto, se han visto en cada elección, se vieron sobajadas, lastimadas, golpeadas, por un sistema que no quería que llegara López Obrador a la presidencia de la República. Y esta amiga me decía algo que a mí me preocupó después, no en el momento que me lo dijo. Es que ya nos han dado muchas bofetadas, dice, y ahora es el tiempo de que nosotros se las demos a ellos. No creo que sea por ahí. No creo que se trate, como lo dijo Paco Ignacio Taibo, que ahora a ellos les toca sodomizar a los demás. Ya nos sodomizaron demasiado, ahora vamos a metérsela doblada. Y entonces vamos a pedirle a la Cámara de Diputados, vamos a pedirle a la Cámara de Senadores que cambien la ley para que entonces yo pueda ser el director del Fondo de Cultura Económica. Y si no pueden en la Cámara y si no pueden en el Senado, pues que Andrés Manuel López Obrador cree un edicto como dictador, ¿sí?, para que yo sea el director del Fondo de Cultura Económica. O sea, hay que meterse las dobladas a como dé lugar. En este país, Carlos, ya lo dijo Octavio Paz, todos tenemos todos estamos ante la expectativa o de chingar o de ser chingados. Y no se trata de eso, No se trata de que ya nos dieron muchas bofetadas y ahora a los de izquierda, a los que se sintieron agredidos y sobajados durante tanto tiempo, se pongan y se preparen a dar de bofetadas y de cachetadas a aquellos que los estuvieron sometiendo. Eso no tiene nada que ver con la República Amorosa que está planteando Andrés Manuel López Obrador. Entonces, hay que ser dignos, Carlos, no solo en las derrotas, sino también en las victorias. El emperador Adriano, Carlos, en Memorias de Adriano, de Marguerite Yourcenar, habla acerca de las campañas que ellos llevaban a cabo en diferentes ciudades, a diferentes naciones, y cómo encontraban ellos, al menos los ejércitos del emperador romano, y ante la orden del emperador Adriano, cómo encontraban ellos los templos de esos dioses. Y decía Adriano que su intención no era destruirlos, sino más bien refugiarlos, acogerlos, adoptarlos, tomar lo mejor de ellos, porque esas naciones conquistadas, ¿sí?, iban a necesitar, después de la derrota, iban a necesitar el consuelo de sus dioses, y que él entonces también les quitara eso. Dice, no, yo los voy a acoger, los voy a refugiar, los voy a adoptar también yo. Y eso es lo que hizo Adriano, y esa es la riqueza de un emperador dentro de la victoria. Entonces, si no se puede ser digno en la derrota, no se puede ser digno tampoco en la victoria, Carlos. No es el momento de que, sí, ya me diste una patada por el trasero, y ahora tú estás adelante, yo te la voy a poner a ti, ¿no? O sea, hay que empujar porque los de atrás vienen empujando, hay que chingar porque ya nos chingaron. No, Carlos, no es esa la respuesta. Y lo que hizo Paco Ignacio Taibo, muchos lo podrán tomar porque los que todo le ven bueno a la República Amorosa, hasta los peores deslices los van a justificar. Hay maestros que a mí me asombran, por ahí está Wilber Montoya, por ejemplo, que a todo lo justifica, todo, mira, todo lo que es redondo le encuentra esquinas, y todo lo que tiene esquinas le encuentra una circunferencia. O sea, a fuerza tiene que adaptarse a su forma de pensar, y de eso no se trata la vida, de eso no se trata la política, de eso no se trata la convivencia con los demás, Carlos. Entonces, nosotros, tú lo sabes, desde el 2006 hemos estado buscando la posibilidad de que llegue López Obrador, y dentro de 2 días Andrés Manuel López Obrador va a ser presidente de la República, y esperamos mucho de él, pero son 6 años, Carlos, y la vida es un sueño. Así que no esperemos que esto va a ser un gran cambio, pero sí que sean las bases para lo que podría ser un cambio de generación, un cambio generacional. Entonces hay que tener mucho cuidado con esas expresiones y de alguna manera hay que tener dignidad dentro de la victoria. El día de hoy, Carlos, en la Quinta de las Rosas, vamos a leer precisamente Memorias de Adriano. Vamos a buscar ese pasaje en donde Adriano se refiere precisamente a esos pueblos conquistados y a la manera como él tomaba como refugiados a sus dioses y les brindaba la posibilidad a los conquistados de tener un consuelo para con sus dioses. Y vamos a terminar también de leer, porque la semana pasada no pudimos, vamos a terminar de leer Crónica de una muerte anunciada, y si nos da tiempo vamos a leer otro cuento de Lucía Berlin, la escritora norteamericana, la escritora gringa más mexicana de la literatura norteamericana, Carlos. Así que hoy váyanse bien abrigaditos, por favor, bufanda con doble chamarra. Vamos a estar adentro de la Casa Grande, que es muy bonita, y vamos a estar hablando precisamente de todas estas cosas, Carlos Romano. Muy bien, Armando, pues saludos a los talleristas. Yo le mando tus saludos, Carlos, que estén bien todos, hasta luego. Hasta luego. Armando Ortiz. Te dice la señora Ramos que está siendo muy tendencioso, Armando, con cuestiones sacadas de contexto para generalizar. En verdad cansa y apenas empieza la administración el 1 de diciembre. Bueno, híjole. Yo creo que sí se pasó, ¿no? No Armando, sino Paco Ignacio. Ya sabemos cómo es de mal hablado. Pero digamos que exhibir eso de manera innecesaria, a muchos nos dio risa cuando lo oímos, ¿no? Pero muchos de los que estaban allí en la FIL no les cayó muy en gracia. Yo creo que tendríamos que decir aquí que las opiniones vertidas son responsabilidad de quien las emite, ¿no? Algo así. O como nos hacen aquí antes de empezar el programa, ¿no? Que las opiniones vertidas por Paco Ignacio no necesariamente reflejan la opinión del gobierno que está a punto de tomar posesión o algo así, pero creo que hay que acostumbrarse un poquito. Fíjate, José Carreño Carlón, tan propio, ¿no? Todo el tiempo ahí, el anterior director del fondo, y ahora con este hombre, pues solamente quienes lo conocemos, quienes lo hemos leído, quienes admiramos a Velasco Aranzáin y todas sus obras, pues sabemos cómo se las gasta, ¿no? Yo creo que sí se pasó, que son cosas como innecesarias, ¿no? Digo, ¿para qué? Pero también estaba yo leyendo aquí a Jairo Calixto, dice, estaba yo dilucidando sesudamente sobre la necesidad de tener un nuevo tipo de empresarios e inversionistas que sustituya a los melifluos, oportunistas, entrones y bravíos que no anden ahí de temerosos y nostálgicos por los viejos tiempos de las adjudicaciones directas a los amiguetes, cuando me topé con el clásico melodrama ranchero del momento. Paco Ignacio Taibo II, elegido para dirigir el Fondo de Cultura Económica bajo una serie de sainetes por no ser mexicano de nacimiento, anunció en la Feria del Libro de Guadalajara que de cualquier manera tendría esa labor y que se la habían metido doblada a sus críticos. Yo creo que mucha gente está diciendo, a ver, explícame, ¿qué quiso decir? No todo mundo sabe a lo que se refiere, ¿eh? Los señalamientos contra Paco suena a un alburzote, sí, pero a ver, explíquenlo o explíquense ustedes, a ver si saben realmente a lo que se refiere. Los señalamientos contra Paco, dice Jairo, suenan la verdad como de las hermanitas Vivanco. ¿Ya viste lo que te dijeron, Armando? Recitando el padre Ripalda. No sé por qué eso me recuerda aquel bonito momento cuando todos se rasgaron las vestiduras telenoveleramente cuando el ex candidato presidencial panista Carlos Castillo Peraza se ganó el mote de Leperaza por responder a unos cuestionamientos reporteriles con un son chingaderas y un no sea pen, ¿no? Y bueno, el gremio periodístico, al que le falta un grado para tener un léxico de vulcanizadora, se paró de pestañas dándose golpes de pecho. Está bien, el conocido escritor sí se pasó, y fue procaz, ordinario, pero las quejumbrosas borrascosas estuvieron muy chillonas. Pudo haber dicho, pues se las dejamos Cayetano. Otra cosa, ¿no? O que podían ver la repetición de su triunfo en YouPorn y en Pornhub, o simplemente pudo haber puesto el clásico de Queen, We Are the Champions, ¿no? My friend, inquieta. Si la respuesta tipo la Liga de la Decencia, con golpe de pecho incluido, el chilladero panista con el ritmo del ánimo Montana incluido. Yo creo que Armando no se refería a las leperadas, o sea, a las malas palabras que estaba ocupando Paco Ignacio, sino ahora se friegan porque nosotros ahora vamos a hacer lo que queramos y algo así, ¿no? Que eso no vaya, todos pensamos que eso no debería ser así, ¿no? Bueno, Antonio Quinto, sí me gustó el comentario de Armando, pero no olvidemos que hasta los rectores de la UV han gozado de la fama de mal hablados. Me preguntaba Antonio Quinto, a ver si alguien sabe cuál es el rector más mal hablado que hemos tenido. Le dije, todos. Pues yo digo que todos, no sé. No podía yo contestar aquí a esta trivia, ¿no? Bueno, vámonos entonces con música porque tenemos invitados de lujo. Chuchín. Yeah. mensajes e historias, la lectura provee esperanza y valor para salir a la calle y enfrentar la vida. Eusebio Rubalcaba. Bueno, pues continuamos aquí en la revista. Este twist, Let's Twist Again, muy famosa ya por los 60, de Chubby Checker. A mí sí me gusta Chubby Checker. A mí me dan ganas de bailar, como bailo muy bien el twist. Me acomodo. Entonces, dice Chuchín que hay un revistero, Gabriel, que siempre anda corriendo y cada vez que ve a Chuchín le dice, quiero algo prendido, Chubby Checker. Y Chuchín no le hacía caso, ¿no? Pero ahora sí. Entonces, Gabriel, aquí está ya tus deseos cumplidos. Bueno, pues me da mucho gusto recibir a los García Venegas, ¿no? Los García, como si fuera película, ¿no? Y Jaciel, muy amigo nuestro, que ustedes ya lo conocen, y su hermano Isaac García Venegas, historiador, maestro por la UNAM, van a presentar en el Instituto de Investigaciones Históricas el libro Cuerpo, Transgresión en la Modernidad. Son varios autores, uno de ellos es Isaac, y hoy se presenta a las 6:00 p.m. También estarán Jorge Solano, Víctor Andrade, Alfredo Zabaleta. Acompañarán al autor en la presentación del libro. ¿No quieres hacer una introducción a tu hermano? Tú que lo admiras tanto. Qué lindo. Y que a mí me da mucho gusto conocerlo. Bueno, pues básicamente lo que nos interesa es el trabajo universitario que se viene a presentar, que Isaac participa en un seminario de la universidad que en su momento fue dirigido por Bolívar Echeverría y que tiene una política de publicación periódica de cuadernillos que van, pues como todos los seminarios, apuntando hacia posibilidades de investigación, hacia reflexiones que intentan pues situar las discusiones de todo tipo y sobre todo con el tema de la modernidad. Entonces Isaac viene a invitación de Alfredo Zabaleta al instituto a presentar el libro y que me parece que pues lo hemos comentado, bueno, yo al menos con varios amigos, y pues hay mucho interés sobre todo por las temáticas. ¿Cuántos cuadernos van, Isaac? ¿Como 13, 15, 12? Sí, son... Este es un libro para académicos. Sí, ¿verdad? Sí, no. ¿No? Digamos esos cuadernos. Aunque los títulos de los... El título de los de los capítulos está curioso, ¿no? Zombies, pistacos y vampiros. Pistacos y vampiros, sí. ¿No? Es uno de ellos. A ver, platícanos en términos generales de manera que entendamos. Bueno, lo que pasa es que desde que Bolívar Echeverría fundó este seminario, su objetivo es discutir la modernidad, sus versiones y dimensiones. Después de que él fallece en 2010, queda al frente Raquel Serur. Y uno de los temas que nos provocó mucho en el seminario fue el tema de lo que se llama cambio climático, pero que... lo que nosotros discutimos, llegamos a la conclusión junto con otros que habría que llamarlo en realidad ecocidio, ¿no? No, no es de plano. No, cambio climático. Y de ahí se derivaron una serie de temáticas a desarrollar, y una de esas temáticas tiene que ver con este cuaderno, que es justamente discutir la naturaleza, el cuerpo y la modernidad. Entonces, este cuaderno en particular es el resultado de un evento que hubo en algún momento. Y participaron autores intelectuales importantes, historiadores importantes como Antonio García de León, Sandra Lorenzano, la propia Raquel Serur, Jim Franco, que nos acompañó en este evento. Y el cuaderno es el resultado de ese evento, ¿no? Entonces, aunque sí está hecho por académicos, en realidad pretende tener una difusión más allá del mundo académico. Y por eso los temas son tan peculiares, ¿no? Lo mismo es esto de los vampiros y los zombies, que el texto que yo participo sobre putas y delincuentes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Raquel Serur, que participa con un texto sobre... hace una comparación de Molly y Evelyn y Molly Bloom a partir de los textos de Joyce. Y Sandra Lorenzano, que está haciendo una reflexión muy interesante sobre cuerpo y memoria a partir de dictaduras y cosas que pasaron particularmente en Argentina, pero aquí se centra lo que está pasando en Alemania. Entonces, y bueno, Antonio García de León, que trabaja el tema del diablo, ¿no? Particularmente en la Nueva España, que resulta muy interesante, ¿no? Entonces, son temas derivados de aquel núcleo sobre el ecocidio. Y aquí es este libro es una reflexión sobre la relación entre cuerpo y naturaleza y las transgresiones que se viven en el cuerpo en la modernidad. Pues qué temas tan padres en este cuadernito tan pequeño, ¿no? Sí, es que nos inspiramos por lo que decía Bolívar. Bolívar decía algo muy bonito, decía, entre más breve y más concreto, mejor, doblemente mejor, ¿no? Entonces, nosotros creemos que los textos tienen que ser lo suficientemente claros, pero breves, para que los lectores puedan, les sean asequibles a estas temáticas y les inspiren lecturas más allá de lo que allí hay, ¿no? Pues lo vamos a tener aquí de cabecera para echarle una leidita. Oye, ¿y a ti te dio clases Bolívar Echeverría? ¿Lo conociste? Sí, bueno, la relación que yo tuve con Bolívar Echeverría fue muy peculiar. Yo en realidad trabajé con él en sus proyectos de investigación. Ah, mira. Desde que empezó a trabajar el tema del barroco y la cultura política en América Latina. Teníamos un seminario cada 15 días, entonces yo trabajaba con él ahí, después se hizo una amistad muy fuerte, pero en rigor a sus clases, como yo ya tomaba ese seminario cada 15 días, nos prohibía entrar a sus clases a todos. ¿Tú estudiaste? Historia. Historia. Pero azarosamente una maestra me invitó a un proyecto de investigación de él, porque necesitaban que alguien trabajara piratería en la modernidad. Yo estaba en la licenciatura, me invitó. Y la sorpresa, nunca me dijo con quién era, solo me dijo que tenía yo una reunión para hablar con el responsable del proyecto. Y fue muy peculiar, porque yo cuando entré, conocía yo a Bolívar Echeverría de vista, y cuando entré, ofrecí una disculpa y me salí. Dije, perdón, me equivoqué. Yo pensé que era. Entonces me dijo, no, es aquí, ven, entra. Y entonces a partir de ahí establecimos una relación muy amable, ¿no? Él como el gran filósofo que era y uno participando en un proyecto de investigación. Y después de eso, pues nos volvimos amigos y trabajamos varias cosas juntos. Es que yo conozco varias personas que en su currículum ponen con letras muy grandes, ¿no? Yo tomé clases con Bolívar Echeverría o yo trabajé con Bolívar Echeverría, así como muy destacado, ¿no? Sí, bueno, lo que pasa es que ahora sí que Bolívar Echeverría se ha vuelto un fenómeno interesante, ¿no? A partir de que murió. Es ecuatoriano, ha habido, ¿no? Sí, de era origen, ¿no? Aunque se nacionalizó. A partir de que murió, se hizo un esfuerzo muy amplio por difundir su obra, que es una obra muy valiosa, y a partir de entonces, pues la gente lo reconoce. Ahora, dio tanto tiempo clase en la universidad desde la década de los 70, que prácticamente mucha gente pasó por sus clases, ¿no? Y además un seminario muy legendario que era el del Capital. Marxista, ¿no? Marxista. Uh-huh. Entonces, sí, mucha gente ha tomado clases con él. Yo más bien me precio de haber estado en esos proyectos de investigación cada 15 días, en donde había una reflexión muy cercana, muy interesante sobre sus planteamientos, sobre lo que nosotros hacíamos. Y bueno, pero el costo de eso es que teníamos prohibido entrar a sus clases. Platícanos un poco más de estas putas delincuentes y adictos en México a principios del siglo XX, que es tu participación aquí en el libro. Bueno, como teníamos que tratar el tema del cuerpo y transgresión en la modernidad, yo lo que propuse fue comparar tres, digamos, fuentes, ¿no? Una novela, la de Santa. Uh-huh. Un texto sociológico importante de finales del periodo de Porfirio Díaz, que es de Julio Guerrero, que es una reflexión, un estudio muy serio sobre la delincuencia entonces, y la película Puño de Hierro, que se estrena en la década de los 20. Uh-huh. Entonces yo lo que intentaba ahí, yo me aproximé a esas tres fuentes buscando esta reflexión sobre cuerpo y transgresión. Y paulatinamente las propias fuentes me fueron demostrando que el gran problema que se trataba en los tres textos o en las tres fuentes era el relacionado a la mujer, ¿no? Al cuerpo de la mujer como fuente, en ese momento así calificado, como fuente por el cual la naturaleza desbravada y brutal entraba a la sociedad y por lo tanto a quien había que controlar eran las mujeres y había que tenerlas bajo control. Es interesante porque ese texto coincide con todos los demás textos que ahí están, donde de alguna manera, sin intentar hablar de feminismo ni nada, uh-huh. ¿no? está apareciendo sistemáticamente una represión en contra del cuerpo, pero particularmente en contra del cuerpo femenino, como si las mujeres fueran la entidad del mal o a través de la uh-huh. cual el mal penetra a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Entonces yo hice eso de una manera muy concreta, histórica, ubicada en un periodo muy concreto con tres fuentes, pero los demás textos coinciden a su manera con estos planteamientos. Entonces, de eso se trata básicamente. No, nos preguntan que si está hablando Jaciel, le digo que no, que tiene la misma voz. Sí, ¿no? Por eso mejor ya no hablo. Podrían hacer algunas cosas especiales. Sí, es Isaac. Dice aquí, probablemente Santa sea una de las novelas más leídas en México. Y ello se debe a que conjuga tres aspectos muy seductores. Una historia de amor frustrado, una instrucción moral y que como estrategia vuelve a narrar el drama bíblico de la condena, la caída y la redención. Uh-huh. Expresado de manera sucinta, la novela narra la historia de una mujer campesina que, tras ser engañada por un soldado y repudiada por su familia, cae, entre comillas, en la prostitución. Y su juventud, belleza, cuerpo, le permiten ascender a las cimas de este oficio y luego su caída, ¿no? Así es. Una caída sí. tremenda y... Tremenda drama, ¿no? Sí, sí, sí, además. Dos películas. Icónicas. Creo que una con Agustín Lara, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, y hay una última con Julisa, que no tuvo mucho éxito, por cierto. Pero ¿con Julisa? Sí. No, pues ya digo, no, tampoco, ¿no? Ahora, lo interesante también del texto y de todos los textos, y creo que apuntan a una cosa central, que tiene que ver el conflicto en la modernidad entre control y disfrute. ¿No? Uh-huh. Esta idea creo que es central, ¿no? Es decir, parte de un proyecto moderno, particularmente capitalista, lo que está buscando sistemáticamente es el control y la represión de los cuerpos, ¿no? Y frente a este control y represión aparece un sistemático intento de disfrutar la vida y disfrutar el cuerpo, que generalmente es condenado tanto moralmente uh-huh. como laboralmente, como ideológicamente. Y creo que eso está cruzando todos los textos, ¿no? Mm. Y creo que por eso es interesante, porque eso abre una discusión actual. Hoy en día el capitalismo ha caminado sobre todo al consumo de experiencias uh-huh. y de disfrutes particulares, como si en efecto nosotros nos pudiéramos estar liberando del control que está imponiendo el capitalismo, pero es al revés. Uh-huh. Pues creo que estos libros finalmente, o reflexiones de este tipo, abren esta reflexión que puede ayudar a la gente uh-huh. a pensarse y a pensar el entorno a partir de qué significa el disfrute de la vida, del cuerpo, de la existencia, más allá de la productividad y del control capitalista al que estamos sometidos. Pues qué bien lo anuncias, ¿eh? Está muy, muy interesante así como lo planteas. Cuerpo y transgresión en la modernidad se presenta hoy. Hoy a las 6:00 p.m. en el Instituto de Investigaciones Históricas, en el auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán, si no mal recuerdo. Y bueno, sí quiero agradecer a Alfredo Zabaleta, que organiza, y va a estar Jorge Solano y Víctor Andrade, que seguramente será una discusión interesante. Ya tuve la fortuna y el honor de estar anteriormente allí presentando otro cuaderno que es de mi autoría completa, y fueron discusiones muy interesantes, y creo que ahora será exactamente lo mismo. Entonces, me gustaría invitarlos a que asistan. Oye, los seis. Y bueno, hay cuadernos que vamos a vender de este y de los siguientes también. Uh-huh. Tenemos algunos más que se han publicado en el seminario, uh-huh. con 20% de descuentos traído desde la zona de contaminación maravillosa de la Ciudad de México, para que puedan ustedes leer cosas ajá. interesantes que probablemente les parezcan muy atractivas, ¿no? Bueno, pues muy bien. Entonces así quedamos hoy a las 6:00 p.m. en el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales en Diego Leño 8. Ahí está la presentación de este libro. Isaac, me dio mucho gusto. Muchas gracias. Conocerte, saludarte. Mi queridísimo Jaciel. Mucho gusto, mi querido Carlos. Gracias. Vámonos entonces con lo que sigue, mi estimado Chuchín. A la Cámara de Diputados la que decida por mayoría absoluta si hay elementos para proceder. Realmente la única manera de sobrellevar el dolor y caminar por el mundo. Déjame gozar, mulata, la canción del trío Matamoros. Bueno, la rectoría Los Sagrados Corazones de Jesús y de María invita a disfrutar de 3 conciertos alusivos a las fiestas decembrinas en los que participan el coro de nuestra Universidad Veracruzana, alumnos de la Facultad de Música y el grupo Tlenguicán y Arpas de la misma casa de estudios. Los 3 conciertos serán completamente gratuitos a las 8 de la noche de los días 30 de noviembre, 2 y 4 de diciembre del año en curso en la Rectoría de los Sagrados Corazones, que está en Altamirano número 121, aquí en esta ciudad de Jalapa. Escuchen ahora a Germán Martínez con arroba romano la revista. No. ¿Ves qué? ¿Ves nada más? Sí, sí. Lo que hacen las redes sociales. Sí, qué bárbaro. Bueno. Ya hasta dicen de lo que vas a hablar, lo que vas a presentar. Bueno. Muy bien. Pues que estés muy bien, pero Carlos. Pero no dicen de que vas a hablar de la liguilla. Entonces que estés muy bien, nos vemos el próximo Ándale, jueves. Que te vaya bien, saluditos. Ya lo dijeron todo en Twitter. No, pues ahí estamos. Así decían en un noticiero que participaba yo hace muchos años. Entonces ya ves que le llaman el teaser que noticias vamos a escuchar, ¿no? Y decía uno, pues ya me diste todo el noticiero, ya para que lo oigo, dice. Ah, pues estamos ya con nuestras garras afiladas, ¿eh? ¿Cómo te fue en Guadalajara? Espérame, es que primero lo más importante. Los Tigres, los Pumas contra los Tigres. Ya ves, te traicionó el subconsciente. ¡Y qué pena! Son felinos, pero no son iguales. No, para nada. Aunque sí tienen mucho parecido, porque el cuerpo técnico de Tigres... Es Puma. Total, hasta el aguador. Así es. Tuca Ferretti, Mejía Barón, todos ellos. En fin, me traicionó. Bueno, es que son la familia, es parte de la familia. La familia felina. Aparte de universidades públicas. Ajá. La Nuevo León y la UNAM, está bien. Pues, bueno, pues a ver, Pumas ha sido de los mejores visitantes, ¿no? Sí. Ha estado jugando muy bien esta temporada. Pero es Tigres. Es el Puma negro. El caballo negro de la liguilla. Dicen, ¿verdad? Sí. Alguien había dicho que el Querétaro, pero ya después de lo de ayer, Pumas. No tenía gran oportunidad, ¿eh? Uh-huh. Pero espero que sí sea un buen partido el día de hoy y el domingo también para que pasemos a la siguiente parte, ¿no? Los Tigres siempre han sido muy complicados para los Pumas. Siempre es muy difícil porque, pues, para que la cuña apriete tiene que ser del mismo palo, pues, ¿no? Sí, entonces, Ferretti. El Duca nos conoce. Uh-huh. Al derecho y al revés, ¿no? Entonces, bueno, pero hay que ganarle. Ya le hemos ganado. Ya. Entonces yo pues creo si que salen inspirados y no cometen errores, tienen esta oportunidad. Eso está muy y bien. Y si Guiñac no mete goles y no sale inspirado él. Y ahí tiene que mostrar su madurez la defensa de los Pumas para lo amarrado. Pero hace tiempo que no los veo jugar a los Pumas. Los voy a ver. Están jugando muy bien. Han estado jugando muy bien. Pero bueno, pues vengo llegando de Guadalajara prácticamente. Vengo del avión. No tanto así, pero sí tengo unas cuantas horas de haber llegado aquí. Y bueno, esa feria siempre da de qué hablar, ¿no? Además de lo fastuoso, además de la grandilocuencia. Paco Ignacio también. Ya sabía. Siempre ha de qué hablar. Un escándalo, ¿no? Yo creo que deben de ser maduros, ¿no? Todos los que van a entrar a sus cargos públicos, evitar los aires triunfalistas y trabajar. ¿Trabajar? Sí, es que como que se sintió como protagónico, ¿no? Pero en exceso. Y que no, yo digo que no tenía por qué ser, si ya sabemos cómo es. ¿Qué necesidad de decir esas cosas, no? Pero ¿sabes qué diría él? Si ya conocen cómo soy, ¿para qué me invitan? ¿No? Eso sí. A mí me dio risa, pero vi que mucha gente de ahí que estaba como que no le hizo mucha gracia. No es agradable que un funcionario te haga así. No es agradable. A pesar de que ya sabemos cómo es, ¿no? Así es, y más cuando cumples una función pública, ¿no? Hay que ser políticamente correcto, ¿no? O sea, tú ves a López Obrador que ya va a ser presidente en unas cuantas horas más y ya le bajó su discurso agresivo, ¿no? Ya le bajó toda esa beligerancia que tenía, ¿no? E incluso pues está casi de manita con Peña Nieto, ¿no? Ahí va de la manita. ¿Pero te imaginas a este hombre de traje y corbata y no diciendo groserías no fumando? No, ni tomando su coca. ¿No? Yo ni quería estar aquí, pero ya ves que como que se hacía el remolón, ¿no? Sí. No, pero incluso me tocó verlo ahí en los pasillos de la FIL de Guadalajara. Y anda ya como rockstar. ¿Sí? Ya. Sí, no, así pues es que sí, entonces, claro. Así como que a ver, bájale los humos, Paco Ignacio, ¿no? Pues vamos a ver ahora que se enfrente a algo que no ha hecho, ¿no? Así es. Primero porque tiene que ser muy cauteloso, muy cuidadoso, porque está en un puesto que desgraciadamente tiene una norma retrógrada. Eso de que no puedes ser director del Fondo de Cultura Económica porque no naciste en México, eso me parece... Es absurdo. Absurdo, es completamente absurdo. Es como si Donald Trump pusiera esa norma, ¿no? Esa regla. No puede ser, ¿no? Pero también es como abrir otro pequeño frente en contra del gobierno entrante, ¿no? Por supuesto. Entonces, ¿para qué provocar? Pero bueno, provocar? Pues ya lo dijo ya. Sí, muy mal. Bueno, si ya le sigue, pues ahí. Ya, es el problema que no le importa, ¿no? Ese es el problema. Me acuerdo que una vez vino, yo lo entrevisté aquí hace muchos años. Me dice, nada más te voy a poner una condición. Le dije, necesito fumar. Dije, pues por mí fuma. Fíjate que estábamos en el auditorio. Sí. Y pues fuma. Y de veras que fumaba. Sí. Así pero es. Pues todos somos admiradores de sus libros. Sí. Y es un gran lector y conoce mucho de libros, por supuesto, ¿no? Y tiene su programa, su proyecto de su Brigada para Leer en Libertad, que es un trabajo muy interesante que ha hecho en los años recientes. Oye, está para bien. Aquellos que piensan que no soy mexicano, pues a la mandaba doblada, ¿no? Digo, si estaban dudando que era yo. Qué bárbaro. Pues sí, pero bueno. Pero por otro lado, pues Portugal, que es el país invitado, pues también tiene una proyección importantísima, ¿no? Y Lobo Antunes, que estaba yo leyendo. Qué maravilla, ¿eh? Yo estaba fascinado con él. Todo lo que dijo, estoy de acuerdo con él. Estaba fascinado con él. Además, es una persona encantadora. Es un seductor. Sí. Es un seductor. Además, yo no sé si compartes la idea, Carlos, pero el portugués es el idioma hablado es maravilloso. Sí, es muy cálido. Es poético. Es sensual. La música cantada en portugués como Madre Deus y todo. Exacto. Es delicioso. Bueno, aquí has usado mucho a Madre Deus, ¿no? Cuando ellos hablan, cantan. Están cantando la forma en que están hablando en portugués, ¿no? Y Antonio Lobo Antunes así es. Además, es un seductor. Una persona con una tranquilidad hablando, pero con un humor tan especial y con un sentido de la vida tan profundo, que eso es lo que admiras. Uno admira ese tipo de personajes. ¿Te en la imaginas humanidad? A él y a Saramago, ¿no? Qué pareja de portugueses. Ha sido una maravilla. Y además, hay una humildad, que es algo que debería de tener en su diccionario Paco Ignacio Taibo. Humildad. Antonio Lobo Antunes fue una pieza clave en la independencia de Angola, por ejemplo. Ah, sí. Sí, por supuesto. Mira. Por supuesto, que tuvo mucho que ver ahí en esa historia. Y no anda pavoneándose por todos lados, que yo soy es el mejor. Es un escritor exquisito. No, es una es maravilla. Es una exquisitez su prosa. Sí, sí, y como persona es sensacional. Te digo que es un seductor, ¿no? Es una buena persona. Y luego ves a Ida Vitale, que recibió el premio Fidel Guadalajara. 90 y tantos años, ¿verdad? Y ves toda, otra vez esa humanidad inmensa, ¿no? Ese humanismo que ellos no solamente reflejan, sino que viven, conviven y lo hacen a través de su compromiso con la literatura y con la sociedad. Es realmente muy bueno. Entonces, esos encuentros de la Fidel de Guadalajara, que yo luego digo que es una Babel, pero más que la Torre de Babel era para separarnos, ¿no? Según la Biblia, es que son muy negativos en la Biblia. Pero esa Torre de Babel nos une, ¿no? Es unión. Es una unión de muchas razas, muchos idiomas. Es una diversidad impresionante, la Fil de Guadalajara. Y una diversidad donde todo mundo se divierte, obviamente, y todo mundo se la pasa bien. Y da siempre de qué hablar, ¿eh? Da siempre de qué hablar. Toño Quinto, lo que pasa es que a Taibo le faltó esa parte de la seducción. No, pues es que no, él seduce de otra manera, de ¿no? otra forma, sí. Así es. Digo, tampoco es para crucificarlo, ¿no? Tampoco es para crucificarlo, pero hay que cuidar, hay que ser cuidadoso, ¿no? Hay que ser respetuoso también. No se puede tener ese tono, ¿no? Y lo digo con ese tipo de personajes también que van a la Fil de Guadalajara. Que no es necesario que te pongas a pelear. Tú expón lo que es realmente tu esencia, tu espíritu, tu pensamiento y cómo ayudar a la sociedad, no dividirla. Y eso es pues los planes que tiene él a mí me parecen bien de regresarle este carácter de divulgación al acervo del fondo, nuevamente editar los cuadernillos, en fin, ponerlo más accesible a la gente, ¿no? Así es. O sea, sí tiene buenas ideas. Sí, esperemos que sí. Ojalá que así sea. Ya vemos cómo pinta. Pero bueno, nos fue bien en la editorial de la Universidad Veracruzana. Como siempre, con los dos libros que se presentaron de Historia Trágico-Marítima, que ya lo voy a traer próximamente para que lo comentemos más ampliamente. Y también la participación de Manuel Ruiz, que es un angoleño, pero obviamente que es de la lengua portuguesa, nos ve muy bien en ese par de libros. Y hoy se presenta este libro, que es el de Juan Ortiz, que ya lo hemos comentado, que es el de Calleja, un librazo, que en Guadalajara cierra su tremendo tour de presentaciones del buen Juan Ortiz, que estuvo casi en todos los lugares donde estuvo Calleja, estuvo presentando el libro. ¡Ah, mira! Sí, eso se aventó una gira muy interesante a lo largo de este año. Y pues hoy culmina precisamente en la Fil de Guadalajara. Traje ese libro Una gira callejera. Tal cual, una libra. Ay, una qué gira bueno callejera. Que lo trajiste este. Así es. Entonces aquí lo dejo. Hoy se presenta. Ahí en Guadalajara. Me parece un personaje muy atractivo, muy para representar también en teatro, en cine, en literatura. Exactamente. Muy bien. Un gran personaje Calleja. Bueno. Está bueno. Y bueno, pues ya, dejo mi tarea del día de hoy, ¿no? Sí. Ya que estamos a unas horas de entrar a la cuarta transformación. Dos días. Van corriendo las horas. Yo sí tengo toda la esperanza, toda la confianza de que tengamos cambios. Va a costar, va a ser muy complicado. Eso es lo que te iba a decir, hay que tener paciencia. Pero más que eso, No hay que ser pasivos, Carlos, hay que ser activos. Hay que participar, ¿no? Hay que estar dentro de la organización social. Algo que a veces perdemos de vista, la responsabilidad no es de un personaje, ¿no? La personalidad es de una sociedad, la responsabilidad es de una sociedad. Y eso es lo que hay que defender, ¿no? Así es, estamos de acuerdo. Entonces, yo recuerdo mucho a Andrés Manuel López Obrador en aquel éxodo por la democracia, ¿te acuerdas? Desde ese momento yo creo que empezó a proyectar su, su figura emblemática y mesiánica de alguna manera, pero que unió a muchas personas. Y yo creo que dentro de esa unión, dentro de esa diversidad, debemos de sacar las cosas para bien. Y ojalá así sea. Entonces traje una pieza que es muy larga, en un momento obviamente la van a cortar. No importa. Pero es... Chuchín no censura. No censura. Nada, sí, para el tiempo, sí. Salvo cuando yo le digo. Es Rubén Blades, que es uno de nuestros consentidos. Y vamos a escuchar una pieza que se llama, es de Juan Formel, un cubano, que se llama Muévete. Órale. Hay que moverse en esta sociedad. Hay que moverse. Y es un trabajo colectivo, una responsabilidad colectiva, ¿no? Gracias, bueno, Germán. Vemos, Carlos. Se vaya muy bien. Puede ser que en nuestra vida nosotros veamos eliminada, por lo menos comenzar el proceso de eliminación de esa enfermedad del espíritu que se llama el racismo. Bueno, pues no fue censura, sino que ya se nos acabó el tiempo. Y ya nada más comentarles que va a haber unas tertulias literarias. ¿Qué es el López Obradorismo? Ándale. El sábado, mañana hay un montón de cosas en Casa de Nadie, ahí en JJ Herrera, a las 6 de la tarde. Y las personas, ya no nos va a dar tiempo de dar los pases para la ópera El Amor en los, el amor en los Tiempos de Apocalipsis, que se va a llevar a cabo también el sábado, pero hoy en Radio Ciudadana, ahí vamos a dar pases para el, para esta ópera, cuyo costo general es de 150 pesos en la hora del amigo de 12 a 2. Ahí los vamos a dar. Bueno, pues pásenla muy bien. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano. Les deseamos un buen día y se quedan con Rosy y su programa Llegale. Aquí estamos.